aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Hola, salud. Bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. Fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Este nuevo programa con el que inauguramos nueva temporada. Llevamos más de un año en Radio Almaina, la Radio Libre de Granada, haciendo este Hoy Desde Aquí, y esperamos que el esfuerzo que implica, aunque también implica satisfacciones, os pueda resultar provechoso a alguna o a alguno. Que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero. Seguimos reivindicando lo personal de este programa, la responsabilidad personal de las cosas que en él se dice, y la libertad personal de escucharlo o no. Era él mismo, también las otras manos, el hombre sucedía. Las barbaridades o aciertos que podamos decir se deben, no sabemos a quién. Allí estaba y no estaba, como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba. Pero las decimos nosotros y las afirmamos y las mantendremos en esta lucha que mantenemos contra la opresión, mirando siempre desde abajo, compartiendo los esfuerzos de los de abajo, sintiendo los callos en nuestras manos y sintiéndonos compañeros y compañeras de otros y otras muchos que también tienen callos. En el barco pesquero era color de atún y color de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo? No queremos con esto discriminar a alguien cuya función laboral sea más bien intelectual. Pero el que se sienta obrero podrá entendernos, y esperamos que también haya algunas personas cuya actividad económica sea intelectual que se sienta igual de obrero que nosotros. Llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Desde esta visión tan particular de la vida, pues encaramos esta nueva temporada, esperando que hayáis pasado un buen verano, que el calor os haya sofocado y que los materiales que os traigamos puedan ser de vuestro provecho. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Por eso en este próximo programa vamos a hablaros de una cronología por encima de las historias de lucha que se hubieran conmemorado si hubiéramos seguido haciendo programas en los meses de agosto y septiembre. Se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Vamos a hablaros de algún triunfo laboral de los trabajadores y las trabajadoras que se enfrentan contra la tiranía en los tajos. Acarreando arena cuando todo existió, ya no existió. De algunas próximos juicios de algunas compañeras también de lucha. Aguas abajo, no llegó la muerte. Vamos a reflexionar sobre el complejo problema de los refugiados que este verano ha asaltado nuestros televisores y la frontera de la Unión Europea. Todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Os hablaremos de las actividades que va a haber contra el TTIP en los próximos días y vamos a ir comenzando con las materias. Warum hab ich mir auch keine Wohnung angeschafft? Sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren die gleiche Frage. Langsam wird's langweilig. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann? Ich werd Terrorist. Con esta nueva sintonía queremos comentaros algunas luchas de las que está habiendo. Entre esas luchas nos llegó el otro día la noticia de que Loli Martín Tenorio, una trabajadora conductora de autobuses de la empresa de Damas, Sevilla, ha vuelto a ganar otro juicio. Esto que aparentemente puede sonar muy un poco extraño, esta mujer ha sufrido 2 despidos y por 2 veces el juez ha tenido que declararlos nulos y ha tenido que reintegrarse al trabajo. Por fin, en esta ocasión, el juez le ha vuelto a dar la razón y además cree que la empresa está vulnerando sus derechos fundamentales y por lo tanto condena a la empresa a que la indemnice a ella con 25.000 euros por daño moral y por los salarios atrasados de tramitación desde el último despido, que fue por octubre de 2014. Esto que queríamos comentaros es un ejemplo más de cómo ante la lucha, ante la resistencia de los de abajo, los de arriba tienen que dejarnos de vez en cuando y aceptar que venzamos. Warum geht's euch so dreckig? Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt schon so kaputt? Ich bin doch gerade erst angekommen. Ziehen uns den Strom und fragen auch noch bescheuert. Was aus mir wird, was aus mir wird, Mann, ich werd Terrorist. Pero claro, si los que mandan en el sistema nos quitan el trabajo, nos quitan la casa, ¿qué quieren que seamos después? ¿Terrorista? Ich werd Terrorist. De vez en cuando tienen que recular, como últimamente algunos ayuntamientos, por la presión social de los colectivos de estos desahucios del 15M, firman que su ayuntamiento quede libre de desahucios y a favor de los suministros básicos, pero es por la presión. Si no fuera por esa presión, estos ayuntamientos, estos políticos no actuarían. Auch keine Wohnung angeschafft, sie sagen, ich bin noch viel zu jugendlich. Doch was ist, wenn ich Frau und Kinder krieg? Seit 10 Jahren. Claro, si intentan quitarnos la casa, si intentan quitarnos el trabajo, nosotros responderemos. Ellos dirán que somos terroristas. Ellos son los auténticos terroristas. En medio de eso intentarán juzgarnos como a Laura y a Eva, que próximamente serán juzgadas en Barcelona por participar en una performance durante el 29M de 2012 en un acto dentro de la huelga general que hubo. Warum soll ich dafür gerade stehen? Warum ist diese Welt? Por eso distintos colectivos de Granada quieren hacer una manifestación desde la subdelegación de gobierno a Plaza Nueva el próximo 7 de octubre a las 18:30 horas. Laura y Eva no son terroristas para las que las condenen a 2 años y medio de cárcel y un pago de 40.000 euros. Los verdaderos terroristas son ellos, los de la corbata y de los perros de azul. Por eso, porque queremos la libertad para nuestras compañeras, creemos que ha habido mucha gente que ha pedido la libertad con mucho ahínco y con mucho sentido, pero poca gente con tanto estilo como Aretha Franklin. Así que queremos dedicar esta canción de Aretha Franklin a Laura y a Eva.

Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Como recordáis de la temporada pasada, en la sección Historias de Lucha vamos repasando distintos hechos históricos, muchas veces o la mayor parte de ellas relacionados con Granada, en los que los de abajo, la gente del pueblo, se resiste a la opresión, planta cara y se enfrenta con ideas y propuestas imaginativas a lo que los represores han ido haciendo. Os hemos ido contando en la temporada pasada historias de Loja, de Pérez del Álamo, de las colectividades en los pueblos de Granada, en Innayoz, por ejemplo, de la resistencia guerrillera. Y una de las cosas que hemos ido haciendo ha sido recordando cronológicamente, buscando el momento del día, del mes en el que estamos, cronológicamente, algunos de los hechos que han ido ocurriendo en otro momento de esa resistencia, no queriendo olvidar a nuestros compañeros y compañeras que, plantando cara a los de arriba, quisieron construir un mundo mejor. Por eso, el programa de hoy vamos a dedicarlo a hacer un breve repaso de las historias de lucha que hubieran coincidido, de las resistencias principalmente guerrilleras contra el antifranquismo, contra el franquismo, que ha ocurrido su onomástica en estos días en que no hemos estado haciendo programa, en los meses de julio y agosto y septiembre. Por eso queremos empezar con algo que ocurrió el día 2 de julio de 1945, que fue, por encima os vamos a contar, fue lo siguiente: dos de los hermanos de la agrupación Quero, Paco y Pedro, se encontraban en la calle número 6 de la placeta del Aljibe de la Vieja, en una casa. Fueron cercados por la Guardia Civil, por 50 números de la Guardia Civil, y después de un fuerte tiroteo y de que Paco fue herido en un ojo, Pedro en una pierna, consiguieron escapar. Horas más tarde, Paco dejó a su hermano Pedro escondido en una cueva y Paco se escondió en otra zona por su cuenta. Pasadas las horas, la Guardia Civil dio con Pedro y este, antes de rendirse, prefirió suicidarse. Por eso queremos acordarnos de esa resistencia de estos hermanos, y por eso es una de las cosas que queremos recordaros hoy. Otro de los hechos que queremos recordar es como el día 6 de junio la agrupación de los Quero le hacían una visita a Manuel Rodríguez Acosta en su casa de la avenida Cervantes y conseguían un buen botín de este banquero en cuestión de unas horas, en lo que luego modernamente se llama secuestros express. Pero lo rocambolesco de esta historia es que cuando, acompañando al Rodríguez Acosta y después de haber conseguido que éste amablemente les proporcionara una buena donación de dinero para continuar la lucha antifranquista, pues se bajaron del coche en el barrio de San Matías y se encaminaron a la avenida Calvo Sotelo y frente al Triunfo, bueno, a la que se llamaba avenida Calvo Sotelo entonces, y frente al Triunfo secuestraban a Andrés Sánchez Montes, otro potentado granadino, y que también en cuestión de unas horas aquella tarde, pues del que conseguían una suma de dinero que en total entre los dos actos fueron 450.000 pesetas de la época. Mientras la Guardia Civil y la policía los buscaba por el barrio de San Matías y el Realejo, ellos tenían secuestrado al otro potentado y conseguían ese dinero que tan necesario era para seguir manteniendo la red de resistencia granadina en Granada y todos los apoyos que recibía buena parte de la población, que eran los que apoyaban a esta agrupación guerrillera para que pudiera seguir enfrentándose al franquismo. En este proceso también había pérdidas, en este caso la que sufrieron también la agrupación de los Quero el día 11 de julio de 1945, cuando la Guardia Civil cercó a Modesto Delgado Hidalgo, uno de los miembros de la partida, en la calle Precher Alto y lo asesinaba a sangre fría. Pero en este combate de desigual fuerzas también hay momentos de especial audacia, como el que vamos a contar ahora. El 4 de agosto de 1944, Pepe y Antonio Quero se presentaban en la casa que estaba en la calle Manuel Alonso número 11 y 13, en la que vivía el coronel militar juez togado Pedro Segura Lacomba. Este juez iba a juzgar a dos jóvenes que estaban guardando algunas cosas que los Quero le habían entregado. En un registro de la Guardia Civil se descubrió un fusil que los Quero tenían depositado en casa de estos jóvenes como almacén, y el juez los iba a juzgar. Así que Pedro y Antonio, sin ningún tipo de remilgo, se presentaron en la casa del juez, llamaron a la puerta, la hija abrió, entraron al salón, le dijeron que a la hija que querían hablar con don Pedro. Don Pedro salió y ya reunidos con él le entregaron una carta explicando toda la situación, diciéndole quién eran ellos, planteándole que o ponía en libertad a esos dos hermanos que no tenían ningún tipo de actividad guerrillera más que habían guardado aquellos fusiles, y que si no lo hacía, evidentemente A su casa llegaría el luto, puesto que estaban dispuestos a matarlo si no cumplía esas condiciones. El juez controló el mensaje, se saludaron amablemente y Antonio y Pedro salieron por la puerta de la casa, y el juez pues tuvo a bien cumplir algunos de los requisitos. En esta relación de historias que os estamos contando de resistencia y lucha, vamos al día 10 de agosto de 1948. En esta ocasión os vamos a contar cómo la segunda agrupación guerrillera del centro habían planteado retirarse. Estamos hablando del año 1948. Se está viendo que los aliados no van a apoyar a la República contra el franquismo, y esta agrupación guerrillera decidieron salir e irse a Francia. Y aunque habían salido de Aldea Quemada, en Jaén, tras 40 días de caminar por campos y montes, cruzando la península, consiguieron llegar sanos y salvos a la frontera francesa. Otra de las historias que os queremos contar es la que ocurrió el 16 de septiembre de 1944. En esta ocasión, la agrupación de los Quero se vio forzada a ejecutar a un delator de la Guardia Civil. Estamos hablando de Luis Rodrigo González, apodado El Guinea. Este delator llevaba tiempo trabajando con la Guardia Civil y ya había conseguido que la Guardia Civil cercara a algunos de los miembros de la agrupación. Así que en la tarde del 16 de septiembre de 1944, en la plaza de San Miguel Bajo, donde esa tarde de septiembre habría a eso de las 9 de la noche, mucha gente quizás sentada en las terrazas de los bares tomando el fresco, los hermanos Quero cercaron a Luis Rodríguez y, después de realizarle varios disparos a quemarropa, dejaron bien claro cuál era el futuro de los delatores de la lucha antifranquista en Granada. Queremos cerrar esta cronología contándoos lo que ocurrió el 14 de octubre de 1952. En esa ocasión, Miguel Salado Cecilia, Francisco Martín Alonso, Ricardo Martín Castillo y José Navas Navas, que eran los últimos miembros del 7º Batallón de la Agrupación Guerrillera de Granada, llegaban a Francia tras 100 días de marcha cruzando la península ibérica mientras los perseguía la Guardia Civil. En esta ocasión el Capitán Caballero, con todas sus malas artes y todas sus influencias, no pudo dar con estos cuatro hombres que, caminando de noche, fue y con solo un mapa de un colegio, un mapa de geografía española de un colegio, consiguieron cruzar la península y vivir en libertad después de tantos años de lucha. Se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorstep. Queremos aprovechar la melodía de nuestros motivos para la revolución para repasar las actividades que se van a hacer en los próximos días en Granada con motivo de la lucha que se está llevando en toda Europa contra el TTIP. El TTIP y esos tratados de los que os hemos hablado en sucesivos programas está, aunque relativamente parado, dentro de la agenda de los políticos estadounidenses y europeos. Por eso, en los movimientos que están organizando la lucha contra el TTIP, se ha planteado del 10 al 17 de octubre una marcha que está recorriendo toda Europa desde distintos puntos y que el 17 terminará en Bruselas. Así que la plataforma contra el TTIP y distintos colectivos de Granada están organizando acciones en los próximos días y os vamos a informar de los horarios y de las actividades para que podáis asistir. Empezaremos con el día 6 de octubre, que a las 6:30 de la tarde la plataforma contra el TTIP organiza una charla en la Fundación Euroárabe en la calle San Jerónimo sobre los derechos laborales y cómo van a ser afectados por este tratado. Al mismo tiempo, el día 8, jueves, también la plataforma contra el TTIP organiza una charla en la Fundación Euroárabe a las 6:30 de la tarde. En este caso se va a hablar de cómo se verá afectado el tema de la alimentación si los políticos consiguen llevar a buen término este tratado. Run, run. Oh, I said you better run, La semana siguiente, el día 13, martes, a las 6:30 de la tarde, habrá una charla en la Biblioteca Social Hermanos Quero, en la que se hablará en general sobre el tratado. Los que habéis estado siguiendo el programa habéis podido ir escuchando algunos de los temas, pero allí se podrá hablar en general y se debatirá sobre todo el tratado. El día 14, a las 7 de la tarde, frente a la estación del tren, se hará una concentración y se hablará de cómo serán afectados los servicios públicos en la Unión Europea después de la firma del tratado, si este llega a buen fin para ellos. El día 15, de nuevo en la Fundación Euroárabe, a las 6:30 de la tarde, habrá una charla sobre cómo se verá afectada la justicia y la soberanía de los pueblos por este tratado. Así que os recuerdo, la última charla es el día 15 sobre la justicia en la Fundación Euroárabe, a las 6:30 de la tarde. Y como último acto, el sábado 17 a las 12 de la mañana habrá una concentración en Plaza Nueva, al mismo tiempo en que se estarán concentrando los compañeros y compañeras que hayan ido a Bruselas desde distintas partes de la Unión Europea a protestar. Y os animamos a que participéis. Los que ya habéis escuchado de qué va el tratado o hayáis podido asistir a las charlas, comprobaréis que si este no lo podemos parar los ciudadanos, nos arrepentiremos durante muchos años. Crying to those armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines. Sitting around, waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Queremos hacer una reflexión sobre el problema, entre comillas, que ha asaltado los medios de comunicación este verano y también algunas de las fronteras de la Unión Europea. Los refugiados de la guerra de Siria. En los medios de comunicación nos han vendido que qué mala es la guerra ahora, después de llevar varios años en ella, porque las personas que han tenido que huir de sus países, ahora, después de todos estos años de caminar, han llegado empujando y abriendo las fronteras de Europa. No vamos, por nuestra parte, a pasar por alto, pero los medios de comunicación sí lo han pasado, los miles y miles de refugiados que llegan directamente a las costas sur de Europa, empujados por las guerras de armas y las guerras económicas que mantienen las transnacionales contra las poblaciones, entre otros, de África. Pero en Europa nos ha llamado la atención los refugiados cuando, caminando después de tantos años, han empujado las vallas y han llegado hasta nuestras propias casas. En ese momento, esta Europa hipócrita se ha planteado que había que hacer una ayuda humanitaria, había que alojarlos, había que repartirlos entre los países de la Unión e intentar darles una vida digna a estas personas. Personalmente, todo esto me cogió en Baviera, donde pude ser testigo de que la población bien intencionada iba a las estaciones del tren diariamente a recibir con aplausos a esos refugiados. Mucha gente sensible allí sentía que tenía que aceptar de buen grado que estas personas vinieran porque había que prestarles la ayuda que fuera necesaria. Este y no otro motivo, el que la población de, en este caso Alemania, fuera consciente de que era necesario apoyar a estas personas, fue la que forzó que Angela Merkel dijera que había que apoyar a los refugiados y plantearan una política europea común de acogida. Si las poblaciones de algunos de los países europeos no hubieran tenido esta actitud, ni Angela Merkel ni ningún otro encorbatado político europeo hubiera hecho nada por esos refugiados. O quizás si hubieran hecho lo que llevan años haciendo, que es armar a los distintos ejércitos que están demoliendo Siria, aunque por el camino de esa demolición haya seres humanos que perezcan. Porque casualmente los países que más golpes de pecho se han dado ahora son los que llevan más tiempo vendiendo armas y beneficiándose del lucro de esa guerra. Desde nuestro ministro de Defensa Morenés, con dinero en distintas empresas de armamento, hasta Alemania, Turquía, Israel, Estados Unidos, Rusia, etcétera, etcétera, etcétera, todos aumentan sus arcas a costa de la sangre de otros. Por eso no estamos dispuestos a aceptar que nos vendan como una buena acción lo que ni siquiera llega a ser lo que deberían hacer en conciencia estos políticos europeos con la población de Siria. Por eso, porque esos sí son los verdaderos responsables del conflicto, queremos denunciarlo aquí como genocidas que son, y queremos invitar a todos los que podamos a brindar nuestro apoyo a estas personas que, por la culpa de